Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Buenas noches, estamos empezando siglo XX aquí en Elite Espacios. Este programa empezó a las 10 de la noche, les recuerdo, para los que nos acaban de sintonizar, pueden bajar el podcast a partir de mañana en www.eliteespacios.mx. Solo busquen la pestaña que dice radio. Muy interesante el programa que estamos teniendo sobre Rusia. Y pues en esta parte de siglo XX, vamos a continuar con el mismo tema de la Unión Soviética, como platicamos un poco la semana pasada. Y es tan interesante estos programas que yo creo que vamos a continuar después de tener a nuestros invitados, como les dije, que va a venir la licenciada Luengas del Registro Civil. Manden todas sus preguntas, por favor. Va a estar también aquí Alejandro, este comentarista deportivo que ha recorrido el mundo y que nos va a platicar sobre el mundo entero y los países que ha recorrido. También vamos a invitar, como les dije, a estas dos chicas guapísimas rusas que están agregadas en la embajada rusa y que tuvieron un accidente apenas hace unos minutos, bueno, en un accidente automovilístico hace una hora más o menos, un poquito menos de una hora, y por el cual pues no pudieron llegar aquí al programa, pero lo vamos a reprogramar para que nos puedan platicar y ampliar más este programa. Desde aquí les mando un saludo y espero que todo esté solucionado, y sigo esperando la llamada de ellas, de que me digan que ya está arreglado y que está todo bien, porque aparentemente el accidente pues estuvo un poquito fuerte. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como les comenté, empezó en noviembre de 1917, pero se consagra, bueno, ahí fue cuando ya se consagra, pero ya definitivamente, y empiezan a formar un nuevo himno, y empiezan a cambiar un escudo, y empiezan a formar su bandera, esta bandera roja que todos llegamos a ver en algún momento, totalmente roja, porque pues así se le llamó el país rojo, el país comunista, donde tenía el signo comunista en amarillo en la parte superior izquierda, este signo que parecía una hoz junto con una estrella de cinco puntas, esta hoz que representaba el trabajo en el campo, y pues vamos a hablar como si fuera un tipo de martillo, un tipo de mazo, o marro, como le llamamos en arquitectura, que viene siendo un poco un marro muy grande, pero un poco más chico, donde representaba también el trabajo. La Unión de Repúblicas Socialistas duró de 1922 a 1991, hasta el 25 de diciembre de 1991. La cosa más irónica fue que tuvieron un himno nacional de 1922 hasta 1944, o sea, 22 años duró ese himno nacional que se llamó la Internacional, y después pues no les gustaba muchísima gente, en especial, bueno, pues una encuesta, algo muy extraño porque los comunistas no acostumbraban a hacer muchas encuestas, y deciden cambiar ese himno nacional, que el cual duró desde el 44 al 91, y pues fue algo extraño, ¿no? Pero pues ya hasta que se independizaron, pues Rusia pues ya tomó un nuevo himno nacional, y pues cada una de estas repúblicas que ya perdieron el socialismo, pues todo tomaron su propio himno. Pero hasta ese momento pues así fue. La capital era Moscú, el idioma principal obviamente era el ruso. Algo muy extraño es que la religión, una vez que entraron, pues los zares y todo este tipo de cosas, se tomó una religión de la cual pues es un poco extraño lo que voy a llamar, se llamaba gozateismin, algo así un poco extraño, es una combinación entre el cristianismo y algunos otros tipos de religiones, Gosateismin, y pues algo un poco extraño, más que nada porque le estoy diciendo, pues al ser comunistas, socialistas, pues tampoco se les permite tener una religión. Entonces estaban prohibidas la religión cristiana como tal, la religión judía como tal, la religión musulmana, a pesar de que pues en Rusia no había muchos musulmanes, irónicamente hasta después de que fue, pues cuando se independizó, cuando se acabó la Unión de Repúblicas Socialistas, llegaron infinidad, más de 10 millones de musulmanes llegaron a vivir, bueno, han llegado a vivir desde 1991 hasta ahorita el 2018, tienen más de 10 millones que han ido, y lo extraño es que muchos rusos han salido de ahí, ¿no? Algo impresionante. Bueno, pues como lo estoy comentando, esto se hizo pues un estado socialista federal soviético, y pero han tenido, a pesar de que en realidad fueron un gobierno socialista, pues tampoco tuvieron lo que ellos podían llamar, o lo que nosotros podíamos llamar, una dictaduría, porque cada 4 años, prácticamente eran cada 4 años, ellos cambiaban de jefe de gobierno. Jefe de gobierno no era un presidente, no era un zar. El primero fue Mijail Kalinin y el último fue Mijail Gorbachev, de cual pues muchísimos lo recuerdan, de 1988 a 1991. Que fue quien, bueno, realmente abrió ya las fronteras y acabó con todo esto. Una leyenda impresionante. Y pues como les comento, prácticamente duraban 4 años, 5 años. El que más duró fue 8 años. Y, perdón, y era pues a raíz de que ellos mismos, o sea, se iban poniendo unos a los otros, algo así. No había una había un tipo de votación, pero no era algo especial. Y había, aparte de estos jefes de gobierno, secretarios generales, y el, ahora sí que decir, el jefe de gobierno oficial, que era el que pues también daba la cara también alrededor del mundo. Y uno de los primeros fue Lenin, que fue pues el que realmente empezó con toda esta revolución, todo este tipo de revolución rusa, que fue quien siguió toda esta situación con su amigo Joseph Stalin, a pesar de que Stalin pues realmente tomó el poder entre 1941 a 1953, y Lenin nada más lo tuvo 2 años, del 22 al 24. Pues realmente algo increíble, porque pues eran ellos los que realmente mandaban con todo esto. Ellos tenían una legislatura de cámara alta y cámara baja, y pues ¿qué les puedo decir? Es que hay tanto que hablar, que fue increíble. También algo increíble, teniendo tanto poder, tanto armamento, tantas cosas, pues iban perdiendo en contra de la guerra, en contra de los nazis, y deciden en la Unión Soviética rendirse. Se rindieron ante los nazis, a pesar de que al principio estaban como que a favor, en contra de los aliados y a favor de los nazis, pero de repente ellos los invaden y no respetando pues el trato que ellos tenían, y en un 9 de mayo de 1945 pues se rinden ante los nazis. Algo increíble, ¿verdad? Tuvieron su primer lanzamiento en el Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957, algo también muy interesante, porque empezaron esta carrera espacial ellos, los soviéticos, contra los americanos, y fue pues realmente el primer cohete o el primer nave que se lanza al espacio. También fue el primer también ellos tuvieron el primer, con esta perrita que creo que se llamaba Laika, el primer ser vivo que lanzaron al espacio también. Y empiezan pues a tener una situación muy, muy extraña con todo esto, porque se hace no nada más un poder militar. Después de que tuvieron que rendirse, se arrepienten de esa situación y vuelven a crearse una superpotencia mundial. Empiezan a tener esta investigación después de esta bomba, de estas bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y deciden ellos empezar a experimentar también en lo que viene siendo el armamento nuclear, y por el cual pues realmente empieza una lucha en el mundo para ver quién es el poderoso, ¿no? Viene un golpe de estado hasta el 21 de agosto de 1991, el cual pues prácticamente dura 4 meses este golpe de estado, y pues se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas este 25 de diciembre de 1991, como fue que se los comenté hace ratito. Tiene pues una población impresionante, obviamente, de más de 300 millones de habitantes cuando se disuelve, y pues ya pues cada república pues empieza a, bueno, obviamente tiene sus propios habitantes, ¿no? Como les comento, pues Vladimir Lenin empieza con este mandato, y fue Joseph Stalin quien da una lucha, a pesar de que eran muy amigos, empieza una lucha por el poder, y en algo increíble, y fue Stalin el que empezó pues realmente a industrializar a una gran escala todo este país, toda esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y crea una economía centralizada, empieza una represión política, y ahí es cuando empieza una situación económica y política muy fuerte. Apoyan, como les comenté, en esta Segunda Guerra Mundial a Alemania, y después Alemania no respeta el tratado que tiene con ellos. Ellos también deciden que les interesa más estar del lado de los aliados, que los aliados eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y deciden pues voltear la tortilla, y ahí es cuando también Alemania también los empieza a invadir, y empiezan pues varios problemas con ellos, ¿no? Tienen un bloqueo, el famoso bloqueo del este, en donde estaban, se fueron involucrados en toda esta Guerra Fría, y se forma un bloqueo occidental, entre occidental y oriental, en donde pues realmente no permiten que nadie entre y que nadie salga. Lo más interesante, y que fue lo que estuvimos platicando en épocas pasadas, algo que les va a sorprender y que pues realmente van a decir cómo, por qué, qué pasó. Ellos tenían a pesar de que no pudieron estar con Polonia, Finlandia y Alaska, que fueron realmente quienes ellos querían que también se integraran en esta parte de las repúblicas socialistas soviéticas. Polonia pues no pudo, porque ya tenía un rey, tenía una situación extraña. Finlandia también, ahí hubo una situación donde sí entraba, no entraba, y tenían. Y Alaska, ahorita me van a decir, bueno, ¿por qué Alaska? Pues Alaska le pertenecía a Rusia. Y bueno, esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y fue vendido a los Estados Unidos de Norteamérica por una cantidad ridícula, ya lo platicamos en una parte del siglo XX hace bien poquito tiempo. Por ahí les recomiendo que bajen ese podcast también, www.eliteespacios.mx. Y Alaska fue vendido y lo compró Estados Unidos, y pues por una cantidad ridícula, y la cual creo que habían sido 20 millones de dólares en aquel entonces. Y Alaska se vuelve un poder donde tienen petróleo, donde tienen muchísimas cosas y un punto clave para Estados Unidos. Increíble, ¿verdad? Pero así fue. Para ellos se deshicieron de algo que no les interesaba, y pues ahora ya empieza la situación un poco diferente, ¿no? También para la parte de Alaska. Empiezan, como les comenté, en toda esa situación de este imperio ruso, de esta unión de repúblicas socialistas soviéticas, en donde prohíben todo tipo de religiones y toman su propia religión, y donde también prohíben la salida de los habitantes de ellos, y las únicas vacaciones que podían tener fuera de Rusia eran a Cuba. Entonces Cuba empieza a llenarse también de rusos, de muchos automóviles rusos, se empieza a llenar de muchísimas cosas, y obviamente le convino a los soviéticos tomar, hacer muchas cosas adentro de Cuba para poder estar cerca de los Estados Unidos y poder continuar con este poderío que tenían. Lástima, se nos ha terminado este programa, y pues nos vamos a escuchar la próxima semana. Esto fue Elite Espacios Siglo XX. Me despido de ustedes, el arquitecto Abraham Mastri. Buenas noches, hasta la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.